permitiendo es financiar las obras que tenemos proyectadas para ejecutar en la obra de la terminal. Desde diciembre venimos haciendo obras menores, de una escala menor, a lo que se había en su momento licitado con la empresa constructora grande, por lo que hoy se ven trabajos de otra escala, pero que permiten ir avanzando en la ejecución de la obra y en, obviamente, la puesta en marcha de la obra ya culminada. Hoy en día se ven trabajos cerco olímpico, en la ejecución del cerco olímpico, en la ejecución de las dársenas, donde estacionan los colectivos, todo el cerrado del cerco olímpico, y se hicieron también trabajos en la zona de taxis y en la zona de maniobras de los colectivos que se hizo con la hormigón armado. Y ya tenemos proyectado el cerramiento del hall principal, que es un cerramiento de vidrio, y la improvisación de las losas de la terminal, que va a permitir también ya empezar a ejecutar trabajos en el interior de la obra. ¿Y fue la compra de pisos? La compra de pisos también ya se licitó y ya se adjudicó. Son contratos que nos permiten, bueno, pensar inteligentemente cómo estamos destinando los recursos, optimizando si podemos comprando en fábrica y contratando los trabajos a la mano de obra específica y adecuada para ese tipo de trabajo. ¿Por sí, sí o por no? ¿Qué va a pasar con la empresa de estacionamiento? Hay una previsión de que se... Tenemos la idea de armar el proyecto y también ir a provincia en busca de financiamiento. Hoy no forma parte del paquete que tenemos de alguna forma proyectado en los trabajos. Hoy ya nos queremos volcar al interior de la obra para ponerlo en funcionamiento lo antes posible. Así que hoy se va a llegar al cercado completo de la obra, zona de dársenas, y después ya volcarnos en la colocación de pisos mosaicos en el interior, la ejecución de la instalación eléctrica, la ejecución de silos rasos y de los núcleos húmedos, los baños. ¿No hay plazos? No, hasta octubre tenemos la ejecución de las obras que te acabo de mencionar. Ah, bien. Sí, sí, esa es la planificación de octubre. Nosotros vamos a traer los desembolsos. Ahí estamos medio a contrarreloj, estamos muy... porque, a ver, el anuncio positivo del Centro Monitorio 911 nos obliga a tener que avanzar para ir liberando lo más rápido posible el edificio actual. Porque en el edificio actual de la terminal va a estar el centro de monitoreo. Entonces, quizás yo ahora tengo una reunión ahora después del mediodía para ver el tema este. Quizás ellos pueden comenzar la obra con las boleterías tal cual están.